Fly Fishing Radio, episodio 57. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Mikel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. The Fly Center, especialistas en material y equipamiento de pesca con mosca, patrocina el programa de esta semana. Este domingo terminó la temporada de pesca en Navarra y me vais a permitir que haga una pequeña reflexión porque estoy un poco mosca con el tema de la normativa. Al final, Navarra es la provincia en la que yo vivo, es la provincia en la que yo estoy, y bueno, pues al final es, en el fondo, es la que más me toca, ¿no? Y la que más pesco. Este año nos hacía ilusión, cuando veíamos la normativa, cuando veíamos que había salido el orden de vedas, que en Navarra se iba a ampliar la temporada de pesca en el Irati, por debajo del embalse de Itoiz, hasta el 30 de septiembre. Yo, hombre, entiendo que tiene que haber, y que el embalse de Itoiz es un embalse para un aprovechamiento del agua a nivel de riego y a nivel de electricidad y demás, ¿no? Y que en el fondo los pescadores, pues tampoco contamos mucho, y menos cuando se trata de una actividad económica de este tipo. Pero, joder, no sé, si tú amplías la normativa a 2 meses más de lo habitual en Navarra, en la región salmonícola mixta, y abres durante agosto y septiembre, pues hombre, lo mínimo que puedes hacer es, no sé, de alguna manera ver que se puede pescar, ¿no? En esos 2 meses. La realidad ha sido otra. La realidad ha sido que agosto ha estado el río impescable, porque ha estado todo el mes de agosto el embalse abierto. Bueno, bien, vale, riegos, tal, lo que sea, de acuerdo. Lo puedes entender desde el punto de vista económico, pero desde luego como pescador, pues jode. La verdad es que jode. Y luego ya, si encima septiembre también está abierto durante la semana todos los días y solamente se puede pescar los fines de semana y algunos, pues la realidad de la medida es que se supone que han ampliado 2 meses el río Irati para poder pescarlo, y la realidad es que solo se han podido pescar 6, 7, 8 días como máximo. Y encima, una vez terminada la temporada, pues ayer, por ejemplo, y estos días atrás, el río ha estado con unos niveles más bajos que cuando estaba la temporada abierta. Vuelvo a repetir, entiendo que a nivel económico los pescadores somos los que menos contamos en toda esta historia, pero joder, fastidia, porque además pues las truchas no están cómodas, se hace un río muy incierto, es complicado de pescar, hay días que se mueven, hay otros días que no se mueven, entonces la cosa cambia bastante. Es un poco, esto no va a ir a ningún lado, pero es un poco el derecho a pataleo que quería compartir un poco con vosotros, que me apetece compartir con vosotros. Cambiando de tema y volviendo un poco a los eventos y a las cosas que tenemos previstas o que están previstas para estos días, recuerdo que a finales de este mes, el último, creo que es el último domingo, el día 28 concretamente, es el evento que ha preparado Aitor Coterón junto con Álvaro González, que es el Guideline Spey 2018, que, como digo, ya está organizado por Aitor Coterón y Álvaro, y además de ellos dos, también van a participar Christopher Roms y Fabrice Vergues, todos ellos pertenecientes al equipo, unos son guías. Chris Roms es el jefe de ventas o el manager de Guideline para el sur de Europa, y Aitor Coterón es embajador de la marca. Me comenta Aitor que, aparte de las cañas y las líneas más clásicas en la gama de productos de Guideline, Christopher nos traerá para probar las últimas novedades del catálogo. Pues las cañas de la serie NT8, la nueva NT8 Switch, la nueva NT8 de 13,9 pies, 4 tramos de 2 manos, y las nuevas cañas y líneas ULS de 2 manos ligeras, y la nueva NT8 Fario de línea 5, 9 pies línea 5. Merece la pena ir. Yo estaré, vamos a estar un montón de gente, veo que además está animando el personal, y merece la pena ir y estar con Aitor y con Chris y con Fabrice y con Álvaro y aprender de Spey, que bueno, no, Spey no solamente son cañas de 2 manos y salmón, puedes pescar, utilizar técnicas Spey con cañas de 1 mano, y en muchos casos te va a solucionar problemas que de otra manera no los podrías atacar. Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, nos trae el invitado de esta semana. Hoy es nuestro segundo programa internacional, por decirlo de alguna manera. Tengo al otro lado de la línea de teléfono a Pablo Saraco. Como hemos estado hablando antes un poco off topic, pues es guía, ha sido guía de pesca y ahora se dedica sobre todo a hacer temas de audiovisual. Casi mejor, Pablo, te presentas y nos explicas un poquito tú cuál es tu... o a qué te dedicas o qué es lo que estás haciendo últimamente con el tema de los vídeos y todo esto. Bien, bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Miquel, por el interés y por la posibilidad de conversar contigo de estos temas que nos gustan. Sí, y eso es verdad. Es así. Y bueno, me presento así. Como bien dijiste, mi nombre es Pablo Saraco, he nacido en Buenos Aires, pero vivo en Patagonia Norte desde hace 14 años. Trabajé de guía 10 años, aprendí muchísimo, me cansé de guiar y ahora me dedico a hacer videos de pesca, que no es nuevo hacer videos para mí. Yo he hecho producciones de video en otros ámbitos de hace muchos años atrás, pero encontré ahora una gran posibilidad comercialmente de desarrollar videos para pesca con mosca, normalmente orientados a la demanda de operadores, lodges y, bueno, gente que tiene servicio de pesca, ¿no? Para pescadores, pueden ser extranjeros o locales y necesitan vender su servicio, promocionarse y demás. Así que eso es lo que hago ahora. Correcto. Además es un campo, me llama la atención porque, bueno, aquí en España pues todo el mundo tiene una cámara. Bueno, no solamente en España, en todas partes del mundo ahora todo el mundo tiene una cámara y todo el mundo es fotógrafo, todo el mundo es editor de vídeo, sí, y todo el mundo es muchas cosas. Pero me sorprende muchísimo porque he estado, bueno, viendo tus vídeos, que no los conoce, los hemos visto prácticamente todos, y hemos llenado un charco enorme de babas el suelo viendo los vídeos de tanto de pesca de truchas como de pesca de dorados y de todos esos peces que tenéis por ahí abajo. Y te decía eso, ¿no? Que hoy en día prácticamente todo el mundo tiene una cámara de vídeo, pero claro, la diferencia fundamental y la diferencia principal es esa, ¿no? Que la calidad sobre todo y el gusto. Más que la calidad, yo diría que es el gusto a la hora de hacer los vídeos y de saber lo que estás haciendo, claro. Sí, bueno, yo hago, como te comentaba, de manera aficionada, hacía videos de pesca de hace mucho tiempo. Pero cuando empecé a ver la posibilidad, porque el mundo cambió, ¿no? Eso lo sabemos todos, la tecnología ofrece muchas oportunidades de difundir, de contar lo que uno hace, y se abre una puerta aquí en Argentina, casi te diría en Latinoamérica, a nivel profesional hay mucha gente que trabaja en el video, pero no especializada en pesca con mosca. Y yo vi una gran posibilidad, con algunos atributos que naturalmente, bueno, yo tenía, los pude aprovechar. Sin embargo, para poder tener trabajo, que la gente me viera interesante contratarme a mí y no a alguien de afuera, tuve que llegar a un cierto nivel en mi trabajo. ¿Y qué medida podía tener yo para decir, bueno, a dónde tengo que llegar? Y bueno, inevitablemente uno va al hemisferio norte a ver qué es lo que hacen ahí, Estados Unidos, algunas producciones europeas también, y dije, bueno, tengo que llegar a ese nivel. Claro. Y después con mi estilo, por supuesto, porque no es copiar exactamente lo que hacen, pero sí desde el punto de vista de la composición fotográfica, ciertos aspectos técnicos que, bueno, marcan un estándar de calidad de trabajo. Y una vez que llegué a eso, empecé a tener ya demanda y, bueno, aquí estoy trabajando muchísimo. Sí. Bueno. No solo a nivel local, sino también... para gente del extranjero. Por ejemplo, ahora dentro de poco voy a hacer una producción publicitaria para una marca de reels canadiense que se llama Islander, si no me equivoco, sí, Islander. Ellos vienen para aquí, a la Patagonia, y vamos a filmar algo aquí. Y bueno, se abrieron un montón de posibilidades. Sí, no, está claro. Está clarísimo. Sí, además hablas de las producciones del hemisferio norte y, hombre, el máximo en cuanto a calidad, no sé si estarás un poco de acuerdo conmigo, los vídeos del matrimonio Jensen estos, que no sé si son estadounidenses o que son un auténtico espectáculo. Y bueno, claro, lógicamente te metes en un mundo en el que, claro, la especialización es importante, pero claro, también el producto que tú vendas es fundamental, ¿no? El hecho de lo que decía, no es lo mismo que vaya yo con mis amigos y una cámara GoPro al hombro o a la cabeza, que claro, probablemente no se acabe viendo absolutamente nada, que vaya gente profesional que tiene ya un nivel, sí, un bagaje y sobre todo una experiencia a la hora de editar ese tipo de vídeos, lógicamente. Sí, yo por ejemplo he tenido un modelo que yo tuve, fue por ejemplo Todd Moen también, tiene un, claro, estilo, es muy similar a lo que yo hago, es al revés, en realidad yo tengo un estilo muy similar al de él, sin embargo yo también hago algunas otras producciones propias que no tienen que ver con, digamos, con un rédito económico, sino que las hago por gusto y por ofrecer algo a otros, y que hay una serie de videos que empecé a hacer que se llama La Mosca en la Sopa, y que con un poco de humor ofrezco algo de información, generalmente orientado para los que están comenzando, que muchas veces están como olvidados, un poco discriminados, ¿no? Y hay, aun cuando en los tiempos modernos hay mucha información disponible, no siempre es fácil encontrarla y discriminar qué sirve y qué no sirve. Eso es cierto. Eso es cierto, porque sí, además últimamente vivimos en una época, desde el punto de vista de la información, Internet ha sido muy bueno, porque nos ha brindado muchísima información, pero al final es a brindarnos tanta información, lo que consigue es que el efecto prácticamente contrario, ¿no? Al final acabamos hablando de lo que se llama la famosa infoxicación, que para poder encontrar contenidos de calidad o contenidos interesantes tienes que limpiar una cantidad enorme de contenidos que no valen nada, ¿no? De basura prácticamente, que es gente que, bueno, oye, que la gente lo hace con toda su buena voluntad, incluso cualquiera podría decir que este podcast tampoco sería una cuestión interesante. Bueno, oye, son criterios, pero la verdad es que hay mucha información que no sirve demasiado o que está dirigida de manera mala. Entonces, encontrar la buena, lógicamente, pues es una tarea compleja, desde luego. Sí, por supuesto. Mira, te voy a poner un ejemplo muy común, ¿no? Aquí, bueno, hay una cultura de la pesca con mosca que tiene ya unas cuantas décadas, ¿verdad? Sin embargo, hay cosas muy básicas y elementales. Por ejemplo, en la mecánica del lanzamiento de mosca, uno diría, bueno, ya está todo conocido, está todo escrito. Sin embargo, hay cosas que no están del todo claras, aún en estos tiempos donde supuestamente ya se ha escrito todo, pero yo lo he experimentado cuando guiaba. Por ejemplo, ¿cuál es el concepto a través del cual nos enseñan a nosotros dentro de lo que es la mecánica de lanzamiento clásica, ¿no? De la pesca con mosca, ya si hablamos de pesca al hilo, pesca de ninfa europea, es otra cosa. Digamos, vamos a lo clásico. ¿Cuál es el concepto a través del cual nosotros aprendimos qué significa cargar la caña? Bueno, a nosotros nos enseñaron, y se sigue enseñando hoy, que la carga de la caña se produce cuando el peso que tiene la línea en sus primeros 10 metros volando fuera de la caña, si es que está de acuerdo, ¿no?, el peso de línea con el número de la caña, está fuera de la caña, entonces estamos en condiciones de cargar la caña. Bien, ahora yo digo lo siguiente, por lo menos aquí en Patagonia es muy común pescar a rango corto, digamos, una situación de pez visto, o simplemente pescar una estructura a la que mi mosca tiene que llegar a no más de 10 metros, sí. ¿Cómo hago para cargar toda la caña si tengo 3 metros de líder, 3 metros de línea más 3 metros de caña? Ya tengo 9 metros, 10 metros. Estoy lanzando con 3 metros de línea. ¿Cómo hago para cargar la caña con 3 metros de línea? Nadie me lo enseñó. Entonces, el concepto de que las cañas pueden ser muchas cañas, con 3 metros de línea puedo cargar la punta de la caña o la parte de la caña cargable con esos 3 metros de línea, por ejemplo, ¿no? Sí. Son conceptos mucho más flexibles porque de otro modo me tengo que retirar, perdón, no, me tengo que retirar 10 metros hacia atrás para poder sacar todo el resto de línea y así poder cargar toda la caña. Bueno, sí, nada, eso, ese tipo de cosas. Y mucha gente se sorprende cuando uno comentamos este tipo de cosas y no está tan claro eso, si uno lo quiere buscar googleando, digamos. Sí. Pero bueno, nada, es... Eso es cierto, porque además, quiero decir, incluso... Bueno, a ver, El concepto de la caña, de las, bueno, lo que ha cambiado realmente en estos últimos años, o desde que yo empecé, lo he comentado hace poquito, además, también en alguno de los episodios anteriores del podcast. Lo que ha cambiado ha sido la composición de las líneas, ¿no? Eso que estabas Sí. comentando hace 10 o 15 años, cuando yo empecé a pescar, bueno, yo empecé a pescar hace más, pero bueno, hasta hace 10 o 15 años, en la que todos pescábamos con líneas de T, por ejemplo, pues esto que estás comentando Claro. era un problema. Lo que pasa que, bueno, ahora tenemos la gran ventaja de que los fabricantes de líneas, pues fabrican líneas de muy diferentes perfiles, y ahora se trata simplemente de hacer. De buscar, de tener un poco de interés en buscar el tipo de pesca que vas a hacer y utilizar la línea en principio más adecuada a ese tipo de pesca, ¿no? Porque a lo mejor ese concepto, yo cuando lo tengo que explicar a alguien, ¿no? Ese tipo de pesca, que es fácil, o sea, y es habitual que la haga, ¿no? En sitios de Sí. Pirineos, como estábamos comentando antes un poco fuera del micrófono, que son pescas también de punta, con saltamontes, con moscas muy, muy Claro. voluminosas y pescando casi siempre de punta de pez visto. Lo que suelo hacer yo es tienes dos opciones, en principio, o meter una línea de más numeración, por tanto, sobrelinear la caña, o sea, utilizar una caña, por Claro. ejemplo, de línea 3 y una línea 5 o una línea 6, que sería una opción, y la otra sería utilizar una línea 3 con un peso más adelantado, con una configuración del perfil más adelantado. Por eso te digo que hoy en día existen muchas, muchas posibilidades de poder hacerlo, cosa que cuando nosotros empezamos a pescar, evidentemente nadie nos explicó, desde luego. No, hoy hay muchísimas posibilidades. De hecho, la pesca con mosca ha evolucionado por la evolución de los materiales. O sea, se pueden abordar un montón de especies que antes era prácticamente imposible pensar que se podían pescar, tan solo por el tamaño de las moscas que se pueden tirar, digamos. Ya después vemos si se sale del rango lógico y tirar ya una mosca que es más parecida a un rapala. Bueno, no sé. Ya es una cuestión de gusto, Sí, no, está claro. pero los materiales han evolucionado un montón. Igual yo siempre comento con amigos y a veces en algunas reuniones o cuando me preguntan que el mérito siempre, siempre va a estar en el ejecutante. Yo puedo usar cualquier herramienta, pero si no la sé usar, no voy a generar ninguna diferencia, ¿no? No, yo creo que la virtud está siempre en quien utiliza la herramienta. Un amigo decía, un gran caster puede desempeñarse perfectamente con una caña de baja calidad o de pobre manufactura porque va a compensar eso con su capacidad y un caster con mucha dificultad no va a poder generar gran cosa aún con la caña más cara y más virtuosa. Eso es Entonces, cierto. también el consumo, yo entiendo que tiene que mantenerse porque hay toda una industria, pero sin perder de vista que en realidad los verdaderos artífices del éxito o del fracaso somos nosotros, no los Claro, elementos, ¿no? totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí. Como se suele decir por aquí, muchas veces, y además es una frase bastante recurrente en el tema de la pesca y de los equipos y demás, no es la flecha, sino el indio que maneja el arco. Claro, acá se usa la misma frase, sí. Si Sí. no, digo, sería muy fácil. Voy, le robo los zapatos a Cristiano Ronaldo, a Messi y ya está, juego en los mejores equipos de Europa Así, y no así es. es tan así. Así es. Oye, te iba a preguntar, fíjate que cuando estaba viendo, volviendo un poco al tema de los vídeos y al tema Sí. de tu profesión realmente, te iba a preguntar lo de, digamos, el eslogan de tu web, ¿no? Que es el de. Lo veo en el logotipo incluso, que tienes lo de Pablo Saraco, pesca explícita, pero la Ah, verdad es sí. que me he puesto a ver los vídeos y no hace falta preguntarte sobre lo de pesca explícita porque Claro, se entiende sí. clarísimo viendo los vídeos. Volvemos un poco a ese tipo de vídeo impactante que hace que la gente, pues evidentemente muchas veces ves un vídeo de estos y dices, coño, pero si eso que está haciendo este señor, quiero estar yo mañana ahí mismo. Claro, es un poco, sí, poner de manifiesto en imágenes, ¿no? Todo ese mundo. Y generar esas expresiones, oh, esas exclamaciones, listo. Yo con un par de exclamaciones de esas, así espontáneas, alguien que estaba mirando algún video mío, ya me doy por hecho, ya la misión está cumplida, digamos. Sí, Sí, sí. oh, esas expresiones que uno tiene, oh, bueno, e incluso a veces con insultos, que son insultos que proponen elogios, ¿no? Eso. Pero es como una cosa acá, media paradójica, pero es así, ¿no? Generan eso. Y Es. bueno, en realidad siempre yo digo, la pesca va a ser siempre lo mismo. Va a ser una persona que va con un palito al agua, tira algo, espera, junta y saca algo del agua. El tema es cómo lo contamos eso. Ahí está la diferencia, porque la Claro. acción de pescar va a ser siempre lo mismo. Entonces, bueno, hay que ser un poco creativo para contar eso, que es siempre lo mismo, de maneras diferentes o creativas. Sí, no, Sí. está clarísimo. No sé si has visto, por cierto, ahora estábamos con el lobo y los insultos y demás. Es que hablo contigo de todas estas cosas y me acuerdo, me voy acordando de películas. No sé si has visto una película neozelandesa del año, creo que es del 2009, si mal no recuerdo, que se llama Once in a Blue Moon. No sé si te Sí, claro suena. que la vi. Sí. Que es Que otra hay unos película que. ratoncitos ahí, Eso es, sí. exactamente. Sí, Ese sí, vídeo sí, sí, que, sí, sí. como bien decías, me acordaba de ella porque la primera vez que la vimos, que la vi con unos amigos en la asociación de pesca y tal, vimos los trailers y tal, y andábamos ahí a limpio. Pero qué hijo de puta, pero ¿cómo puede hacer esto? Estábamos todos Claro, rabiando con los sí. dientes por el suelo diciendo, pero bueno, pero ¿esto qué es? ¿Cómo? Yo, mañana vamos, venga, organiza el viaje que vamos mañana para allá. Y es un poco la Sí, idea, ¿no? sí, De sí, sí. eso, evidentemente. Sí, los videos han cambiado bastante en las últimas décadas. Yo recuerdo que a fines de los 90 todavía los videos o los vídeos, como se debe decir en realidad, los vídeos que venían de Estados Unidos, de grandes referentes como Gary Borger, no sé, unos cuantos, eran todos vídeos instructivos, incluso del Mel Krieger, todos vídeos instructivos donde alguien se paraba delante de la cámara y explicaba cómo se hacía tal o cual cosa. Pero con el tiempo fueron cambiando y se transformaron casi en cortometrajes o documentales donde la preponderancia de la imagen en cuanto a lo descriptivo fue tomando un espacio impactante. Se impactaba a través de la imagen, no tanto del discurso. Y eso fue evolucionando hasta el día de hoy. Los videos hoy desde la imagen son impactantes, más allá de si nos enseñan algo o no. Y ahí es donde se generan esas expresiones y esos deseos verbalizados en forma de insulto o como sea, de quiero estar ahí. O, Sí. y bueno, hoy los videos de pesca con mosca son así y además se fueron acortando. Y hoy un video alcanza para contar una historia con 40 segundos, un minuto, simplemente una secuencia de cuatro o cinco imágenes muy buenas, ya está, ya cumplió la función, contó una mini historia y generó algo del otro lado, ¿no? No, a mí me apasiona esto No, no, realmente. desde luego que es un campo y un mundo realmente apasionante, ¿no? Y además permite, como bien dices, ¿no? Incluso ahora permite potenciar la expresividad y la creatividad, ¿no? Del artista en este caso, porque yo entiendo que como el cine, pues no deja de ser un arte en el fondo, o sea, bueno, en el Sí, fondo y en la no, superficie. sí. Está claro, ¿no? Sí, Que sí, si sí. un director de cine o un director de documentales es un artista, pues evidentemente un director o un editor de documentales de pesca, pues también es un artista, está claro. Sí, la pesca era un campo en el cual los documentalistas o los cineastas no habían experimentado. Bueno, se fueron creando solos algunos, bueno, creando su propio contenido. Y llegando a ese nivel narrativo, ¿no? Y además hay algo que no se puede soslayar, que es que la tecnología se ha puesto al alcance de las personas a costos muy accesibles, ¿no? Eso Porque es verdad. hace, claro, hace 30 años comprar una cámara de vídeo que genere imágenes de la calidad que hoy vemos y costaba 30 mil dólares. Hoy por 1.500 se puede conseguir algo muy bueno. No, no, está clarísimo. Así que bueno, Eso está clarísimo. sí, sin duda. Cuéntame, la verdad es que me tienes alucinado con este tema de los vídeos, porque, bueno, ya repito que lo he dicho varias veces y lo repetiré, que los vídeos tuyos son un espectáculo, merece la pena verlos. Bueno, Si gracias, gracias. me lo permites, dejaré para que la gente que no te conoce los Sí, vea en las claro. notas del programa, te enlazaré algún tráiler o algún vídeo que tengas para que la gente los pueda ver. Son Sí, por una supuesto. auténtica delicia. Y me gustaría saber un poco cómo afrontas tú pues una producción. Quiero decir, por ejemplo, estos de los carretes que me has dicho que tenéis que vais a grabar y tal. ¿Cómo, de qué manera más o menos, cuál es el proceso realmente para crear este tipo de vídeos o para plasmar pues las imágenes que vienen en un momento determinado, la marca quiera o que seas tú el que quiera transmitir la historia, vamos. Bien, bueno, primero que nada, el interés de la gente por mi trabajo ya está marcando que lo que yo hago le interesa, ¿no? Está claro. Digamos, no tendría que cambiar nada desde el punto de vista artístico o creativo. Sin embargo, yo lo primero que tengo que hacer es conversar con ellos previamente para tener claro qué es lo que ellos quieren mostrar y cómo. Uh-huh. Digamos, en este caso es un carrete. Bueno, ¿dónde vamos a ir a grabar imágenes? ¿Por qué vamos a ir a esos lugares? ¿Cómo quieren que la imagen de este carrete llegue al cliente? Que es un carrete para las condiciones más extremas, que soporta cualquier tipo de castigo o no, o podemos priorizar la estética, la manufactura, la tradición. Bueno, eso me lo tienen que decir ellos. Uh-huh. En virtud de eso construimos un guión. El guión va a estar asistido seguramente por algún tipo, que es muy común eso también, algún tipo de testimonio de algún fabricante, de algún usuario del carrete, contando alguna experiencia. Y bueno, y así se va construyendo previamente en palabras o bajado a texto una idea que luego se traduce en imágenes. Sin ninguna duda, es así. Lo mismo que en cualquier otra expresión audiovisual, primero hay un guión o un script, como se llama en inglés, y luego se traduce eso al lenguaje audiovisual. Y luego se hace una primera aproximación, un primer corte, como una especie de borrador, podemos decir, uh-huh. que yo les muestro y ellos sobre eso me pueden ir dando alguna opinión, alguna devolución y se va corrigiendo y acomodando. Yeah. En general, una producción de este tipo está muy supeditada al clima, por supuesto, ¿no? Si las condiciones son ideales, tal vez con una semana de grabación está más que suficiente, más otra semana de lo que se llama postproducción y hasta darle los toques finales, tal vez estamos hablando de unos 20 días. Estamos hablando de un ideal, ¿verdad? No uh-huh. siempre se pueden sí. trabajar los 20 días de corrido. Tal vez, bueno, pasan 2 meses hasta que el producto está terminado. Pero cuanto más claro ellos puedan contarme lo que quieren, para mí es mucho más fácil poder llegar al producto, digamos, por el cual se me solicitó, ¿no? Claro, claro, claro. Eso es así. Uh-huh. Después, técnicamente, bueno, yo utilizo no menos de 3 cámaras, no para grabar en simultáneo, sino para tener un backup, porque los equipos generalmente están siendo utilizados en entornos bastante agrestes, con condiciones climáticas que no son muy amigables para los equipos, viento, polvo, agua, sí. Entonces, 2 drones, por lo menos, 3 cámaras, más algún GoPro que se usa para alguna que otra toma así complementaria. Hay una cámara que se llama Osmo, que es de la misma marca que fabrica los drones DJI, que es como un Steadicam, es una cámara que va sobre un estabilizador y se puede caminar y generar tomas muy estables, digamos, desde un vehículo en movimiento o una persona caminando. Equipos de grabación de sonido para hacer sonido ambiente o sonido en alguna entrevista, luces, alguna luz que puede servir, trípode, qué sé yo. Y trabajo solo, yo trabajo absolutamente solo. No tengo asistente ni nada. Todo eso lo llevas tú y te encargas tú y te... Joder, vaya... Sí. Mira, sí, no, sí, sí, me sorprende que me digas eso, porque por regla general tú entiendes que cuando una producción de este tipo, pues claro, lo normal es que haya al menos, no sé, por lo menos 1, 2 o 3 personas, ¿no? Pero haciéndolo no, solo... No, no, no. Sí, bueno, yo tengo un formato de trabajo que fui desarrollando y donde me soy, digamos, como se dice, el hombre orquesta, donde tiene todo... Todo encima y toca la trompeta y el bombo y todo junto. Pero no, no me representa ninguna, digamos, tarea, no es ninguna hazaña hacer esto, es simplemente un método de trabajo que está optimizado, que funciona y además optimiza los costos, ¿verdad? Claro, no, no, desde luego. Sí, y funciona, funciona bien. Bueno, lo puedes ver en los resultados del trabajo terminado, ¿no? No, no, está claro. Sí. No, no deja de sorprender, desde luego, pero claro, evidentemente cuando hablas de claro, al estar tú solo, los costes evidentemente son más Y claro. ajustados, por pura lógica. Sí, por Eso supuesto, es sí. lógico, ¿no? Desde luego. Sí. Bueno, pues me queda más claro, ¿no? Tú cómo funciona todo este tema. Sí que antes has comentado y me gustaría retomar un poco ese tema porque fue un poco, digamos, una de las razones por las que me decidí, aparte de los vídeos que ya tenía vistos tuyos y que he estado viendo últimamente y demás, sí que me gustaba porque además el concepto, como concepto de vídeos, me gustó muchísimo. Me pareció muy innovador y muy original y sobre todo muy, muy didáctico, que fue el tema de la serie La mosca en la sopa, ¿no? Que creo que además que Ah, cuando te sí. llamé y te dije, te lo comenté, ¿no? Que me parecía un producto realmente interesantísimo. Por eso, precisamente, porque muchas veces el que lleva muchos años en la pesca ya hay conceptos que ya los tiene mucho más que asimilados y que superados, y el que viene de nuevas o el que no termina de asimilar esos conceptos, pues muchas veces se encuentra un poco perdido, ¿no? Con todas estas cosas. Y entonces explicarles esto de manera llana, de manera incluso con humor y de manera desenfadada, pues es un concepto súper interesante, desde luego. Sí, la idea de los videos de la mosca en la sopa es justamente eso, tratar de acercar la pesca con mosca a los que recién están comenzando, que muchas veces están como ahí olvidados o un poquito discriminados. Y bueno, con humor y con conceptos muy simples, muy simple también el video en términos técnicos, porque es una cámara que está ahí encendida, es una toma única que después yo voy cortando, pero es muy, muy, muy simple. Y bueno, la propuesta es tratar de llegar de la mejor manera para que la persona en unos pocos minutos pueda entender esos conceptos y no tenga que ahondar demasiado en lecturas y demás. Hoy es como que es todo muy inmediato, ¿no? Y la lectura cada vez va quedando relegada. Y esto apunta a eso, ¿sí? Con humor y con algo gráfico, si es necesario, alguna imagen que aparezca ahí, pero ese es el espíritu de esos videos, ¿no? Y creo que además hay algo interesante, que es que en habla hispana siempre hay mucho menos contenido. Sí. En inglés, bueno, hay lo que quieras, pero hay también un montón de personas de habla hispana que no hablan o no comprenden el inglés. Y quedan excluidas. Los norteamericanos nunca van a poner subtítulos, ni menos hacer doblajes. Es decir, el que habla inglés bien y el que no, bueno, lo lamento mucho. Exactamente. Y claro, entonces, bueno, yo, bueno, por mi trabajo que tuve que guiar y aprendí inglés, pero yo sé que hay un montón de personas que no, y esto es un poco una noticia que, por lo menos de mi parte, digo, bueno, miren, acá tienen algo interesante en la lengua que ustedes hablan, digamos, ¿no? Y bueno, es un poco por ahí también. Sí, no, por eso te digo que es un concepto muy, muy, muy interesante. Aparte que, como dices, es muy ameno y muy divertido, ¿no? Y viendo los vídeos yo por lo menos me he echado unas risas, ¿no? Me he reído. Pues eso, muchas veces además porque incluso, claro, yo tengo cierta afinidad contigo porque también estoy guiando y estoy trabajando de guía Claro. y muchas veces los clientes, pues por lo que veo, da igual los kilómetros Ah, que haya de sí. distancia, los Es lo clientes siempre son los mismo. mismos. Es lo mismo. Pasan las mismas cosas, sí. Exactamente. Sí, seguro. Así que bueno, eso lo trataré de continuar. Lo hago en momentos libres porque yo no obtengo ningún beneficio comercial. Lo hago por gusto, por el placer de hacerlo. Y bueno, en la medida que tenga espacio físico de tiempo, seguiré haciendo. Sí, además Sí. merece la pena porque es interesante. Si te vale mi feedback, ¿no? Yo te, o Sí. sea, te animo a que sigas haciéndolos, aunque bueno, oye, ahora empezáis temporada de pesca también, de truchas y Claro, demás, sí. y entonces entiendo que será más difícil que pueda sacar pues un rato para poder editar ese tipo de vídeos, pero vamos, que te animo a que lo sigas haciendo porque Bueno, muchas gracias. Me parece muy interesante, muy, muy interesante. Bueno, gracias. Sí, seguramente voy a hacer, sí, cómo no. Sí, Claro. sí, sí, sí. Oye, y ya, bueno, por ir un poco finalizando un poco el tema, ¿no? La Sí. conversación que estamos teniendo. Hemos hablado antes también, fuera de micrófono, me has estado contando. Sí que es verdad que además, pues te lo he preguntado yo, porque en su día te leí que hablabas de que había un pez que te gustaba especialmente pescar la mosca, como es el dorado, que es un pez que nosotros en Europa no conocemos. Y bueno, vosotros tenéis la gran suerte o la gran ventaja o el gran, no sé cómo llamarlo, de tenerlo prácticamente en las puertas de casa y que además sé que lo estáis disfrutando cada vez más, ¿no? Que es el dorado, precisamente, como hemos hablado antes. Sí. El dorado es un pez nativo de Sudamérica. Ni siquiera está en la cuenca amazónica. Aunque bueno, existe en el Amazonas boliviano, hay algunos ríos que lo tienen, y después toda la cuenca del Plata, el río Paraná, el río Uruguay, que son grandes ecosistemas y tributarios. Y el dorado aquí, bueno, en los argentinos, uruguayos, brasileños lo conocemos muy bien, pero al mundo está recién como presentándose no hace mucho tiempo. Y ha tenido desde el mediados del siglo XX desarrollo de pesca deportiva con carnada viva, con señuelos, pero con mosca es bastante reciente su desarrollo. Y eso se aceleró muchísimo en los últimos 10, 15 años, justamente por también la difusión que puede tener y demás. Es un pez maravilloso porque es un hermoso pez en sí mismo y por la variedad de ambientes en la que se lo puede pescar, desde enormes ríos como estos que te describía de la Cuenca del Plata, esteros o pantanales de agua cristalina, conviviendo con caimanes, con una fauna exuberante, o en ríos selváticos de montaña, de aguas cristalinas, muy parecidos a ríos de trucha. Es fantástico, es un pez que se puede pescar que prácticamente todo el año, que puede llegar a tallas según el ambiente de hasta 20 kilos. Joder. Sí, son excepciones, por supuesto, pero un dorado de 5 o 6 kilos es absolutamente normal. Y puede tanto tomar moscas húmedas como streamers o como moscas de superficie que imitan en algunos casos roedores o anfibios. No, da muchísimas posibilidades. Quien los quiera pescar con equipos súper livianos, como un equipo de número 4 o 5, lo puede hacer. Hay arroyos pequeños donde abundan tamaños menores. Yo creo que está teniendo un desarrollo muy grande y no sé cuál va a ser el techo porque muchos pescadores extranjeros están descubriéndolo y hay un gran desarrollo de servicios, de capacitación. De guías de pesca, de prestadores de servicio, ¿no? Y realmente yo si te tuviera que decir un top 3 de especies que me gusta pescar y pondría el dorado seguramente entre esos tres. El tarpon seguramente es uno, el dorado y tal vez las truchas, seguro, ¿no? En algún tipo de específico de situación de pesca, pero yo creo que tiene todos los atributos que uno busca en un pez, digamos, para pescar con una mosca, ¿no? Qué Muy maravilla. interesante. No, no, desde Sí, sí, luego, sí, sí. y ves los vídeos y ves las imágenes del pez y es un espectáculo, o sea, es un espectáculo tremendo de verlo, como esos saltos, esas carreras, esa potencia, ¿no? que se le adivina al pez, porque tiene que ser Son vamos. peces que viven en aguas cálidas normalmente, donde hay una gran biodiversidad Ahí, claro. acuática y hay una gran competencia. No es inusual capturar un dorado de talla menor, de 1,5 kilos, 2 kilos, y que aparezca un dorado de 10 kilos y lo parta al medio. Eso ocurre muy frecuentemente. O sea, se predan entre ellos, predan a otras especies. El dorado está en la cadena. En el tope de la cadena, ¿no? Es el que manda en el río. Joder. Y cuando llega a una determinada talla, no hay quien le haga frente. Entonces, ocurren esas cosas, cacerías que se ven de dorados de tamaños importantes sobre sus presas y que vuelan por el aire peces siendo, digamos, hostigados por los dorados, ese tipo de cosas son impresionantes más allá de la pesca en sí misma, ¿no? No, no, desde luego. Eso se ve también en las aguas cálidas del Mar Caribe, donde unos peces se comen a otros y uno tiene enganchado un macabí, viene una barracuda de cualquier lugar que aparece y lo deja a la mitad del bonfish. Bueno, con los dorados pasa eso también. Sí, sí. Es el circo romano de la pesca. Joder, qué maravilla. Cosa, sí, sí. Qué maravilla. Sí, sí, sí. Oye, una curiosidad, porque estamos hablando de dorados, no conozco, la pesca del dorado dice que se puede practicar prácticamente todo el año. Sí, sí, sí, sí. Hay alguna excepción en algunos lugares que se establecen vedas en los momentos de reproducción, pero en las zonas donde el dorado se reproduce, porque el dorado es un pez migratorio, remonta a los ríos kilómetros y kilómetros para llegar a las zonas de desove, uh-huh. Y hay otras zonas que son de tránsito, esas zonas no hay ningún problema, se puede pescar todo el año, porque hay dorados que son migratorios, otros residentes, digamos, depende del ambiente, tiene sus propias reglamentaciones, pero digamos que se puede pescar todo el año, sí. Joder. Prácticamente se puede pescar todo el año. Mira, sí. Así que otro motivo más para visitar Argentina. Ah, bueno, sí, sí, seguro. Si otro. Alguna vez decides venir aquí, me das un llamado y arreglamos sí, todo, ¿eh? Sí, sí, tengo además... Ningún problema. Cuando estuve hablando con Fernando, tengo además pendiente una visita incluso familiar, porque tengo familia por allí en Mendoza. O sea que, no me digas. Sí, sí, tengo familia en Mendoza. Y también en Buenos Aires, pero vamos, tengo más relación con la familia de Mendoza. Y además tengo que pasar por allí. Aprovecharemos para pescar y claro, lógicamente, pues te llamaré o no, a ver si podemos por lo menos vernos y tomar, aunque no podamos pescar o sí o lo que sea, pero por lo menos tomar unas cervecitas o algo, ¿no? Sí, vamos los tres con Fernando también. Ah, pues ¿cómo también. No? Eso, pues liamos sí, una, Fernando, liamos una gorda sí. De esas y ya está. Sí, cómo no. Sí, estaría bueno. Sí. Bueno, oye, pues queda pendiente, ya lo organizaremos. Por supuesto, sí, seguro. Nada, Pablo, muchísimas gracias por el rato que hemos echado. La verdad es que he disfrutado muchísimo de esta conversación contigo. Y poco más, decirte, sobre todo, pues eso, darte las gracias por el rato y decirte eso, que estaremos en contacto y que seguiré bueno. Un poco, seguiré tus vídeos y tus cosas, la verdad es que con ilusión y con gusto además, porque merece la pena, desde luego. Bueno, Miquel, yo nuevamente muy agradecido, muy divertido, muy entretenido hablar siempre de estas cosas y más con gente que está tan lejos y se genera este intercambio tan lindo, así que nada, eso, agradecerte el espacio, el tiempo para poder contar un poco nada, lo que hago y nada, eso, simplemente eso. Perfecto. Agradecido. Pues nada, Pablo, muchas gracias y nos vemos. Dale, Miquel, muchas gracias, cuando quieras. Os recuerdo a todos que podéis dejarme vuestras dudas y consultas para la sección consultorio a través de un mensaje de voz por WhatsApp al 699-437-547, si queréis salir en el programa. Tenéis que dejarme vuestro nombre, apellido y la consulta que queréis hacernos. O bien, si no queréis dejar vuestra consulta de voz, podéis rellenar el formulario de contacto que aparece o que tenéis en flyfishingradio.com/contacto. Nada más, muchísimas gracias a todos por estar al otro lado una semana más. Si tenéis un momento y os ha gustado el programa, pues os agradecería un montón vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, si me escucháis a través de iTunes, o vuestros me gusta y comentarios en iVoox y en YouTube. En iVoox está la cosa todavía un poco verde, siguen teniendo problemas y bueno, eso se actualiza como buenamente puede. Procuro estar encima y procuro subir los episodios de manera constante, pero bueno, de vez en cuando pues se me pasa y tengo que tardar un poco. Pero bueno, ya os digo que estoy detrás y que los voy subiendo los episodios. Podéis también dejar vuestros comentarios sobre el episodio en los comentarios de la entrada de las notas del programa del episodio de hoy. Si sois usuarios de Android, ya tenéis también disponible el podcast en Google Podcasts. Y si queréis que tratemos algún tema en concreto, podéis proponerlo en la sección Proponer temas de la web. Nos volvemos a escuchar la próxima semana, el martes que viene, aquí en Fly Fishing Radio. Hasta entonces, pues portaos bien y sed buenos.